La atención al usuario del registro civil. Imagina, compañero registrador, que es tu primer día de trabajo. Has sido capacitado. Llegas con un gran entusiasmo a trabajar, con una alta moral, por varias razones. Una, porque te vas a desempeñar en uno de los cargos más importantes en el cual puedes servir en tu comunidad. Llegas con toda la energía y deseos de trabajar. Imagina tu primer día. Llegas de manera puntual, como lo harás, porque resides en la comunidad donde te desempeñarás como registrador civil. Vale la pena recordarte que la ley establece que así debe ser. Vivir o residir en el lugar donde se va a desempeñar como registrador civil. Abres la oficina, te encuentras con los compañeros que por una buena temporada, posiblemente por toda tu vida laboral, serán tus compañeros. Enciendes los equipos, habilitas la oficina, cada quien toma la posición de trabajo, se sienta en su escritorio, habilita el sistema, apertura los libros si es el caso. Abres la puerta, saludas de manera cordial a todos los usuarios del registro civil. En la fila, en tu oficina encontrarás alrededor de 30 personas. 30 personas que están esperando obtener o solicitar servicios en la oficina del registro civil. La primera persona es una señora que viene muy contenta a inscribir a su bebé que recién nació hace unos días. La segunda persona en la fila es un joven que está acongojado, triste, porque viene a inscribir la defunción de su padre que recién hace unos días falleció. El tercero en la fila es un señor que recién se acaba de divorciar y le fue entregado por el juzgado de familia correspondiente la comunicación de la sentencia de divorcio. El cuarto en la fila es un joven que viene a solicitar por primera vez su tarjeta de identidad. El quinto en la fila es una joven que viene a inscribir su matrimonio, el cual lo formalizó ante el alcalde municipal. El sexto en la fila es una señora que no estaba inscrita y que recién acaba de culminar ahí todos los trámites en la oficialía civil en lo relativo a una reposición por omisión de su inscripción de nacimiento y trae la resolución respectiva después de haber agotado todos los trámites para la inscripción de la misma. El séptimo en la fila es un señor que tenía un problema en su segundo nombre, el cual cuando fue inscrito se le consignó de manera errónea una letra. Trae también la resolución correspondiente de la oficialía civil. El octavo en la fila es un ciudadano de origen extranjero que después de residir legalmente en el país tramitó su naturalización y ya fue emitido el acuerdo correspondiente después de haber concluido todos los requisitos y el proceso administrativo. Y trae el acuerdo de naturalización, su hoja de asignación de número de identidad y va a tu municipio a realizar la inscripción por una razón que detalla la ley. Está domiciliado en el municipio donde te desempeñarás como registrador civil municipal. El noveno en la fila es un señor que recién acaba de reconocer ante notario a su hijo, el cual ya solo estaba inscrito por la madre, y él de manera responsable quiere reconocer a su hijo y trae el correspondiente testimonio de escritura pública. El décimo en la fila es un ciudadano el cual viene a reponer su tarjeta de identidad en virtud de que se le extravió. El onceavo en la fila es una joven a la cual se le entregó la tarjeta de identidad, pero cuando fue emitida se le omitió su segundo nombre, el cual lo tiene debidamente consignado en la inscripción de nacimiento, y por lo tanto hay un error, y viene a solicitar la rectificación de la misma, y obviamente va a entregar la tarjeta de identidad que había retirado, la cual tiene consignado un error. El número 12 en la fila es un ciudadano que viene a solicitar la actualización domiciliaria electoral, ya que en este periodo está en proceso las elecciones internas o en su momento las elecciones generales. Paro de contar, pero siguen en la fila otros ciudadanos. Estamos hablando, compañeros, en este ejemplo que estoy poniendo, de que en esta fila, con este público imaginario del ejemplo, posiblemente las 30 personas vienen a hacer diversos trámites, como hemos hecho la descripción de los mismos. ¿Qué es lo que quiero relacionar con todo esto, compañero registrador civil y personal auxiliar, técnicos registrales? La atención en el registro civil es una atención integral, por orden de llegada, con las excepciones que existen por ley, como por ejemplo la preferencia en la atención a los adultos mayores, a las personas de la tercera edad, a personas con alguna discapacidad, a las mujeres embarazadas o señoras que se acompañan de niños de corta edad. Pero esas excepciones son las que convencionalmente y legalmente en cualquier institución del Estado, en cualquier institución de atención al público, público o privado, se tendrá la preferencia en la atención hacia estas personas. El resto de los que estamos en la fila se nos debe atender por orden de llegada. En estas situaciones no habrá preferencia ni de carácter política, ni de carácter religiosa, ni tampoco vamos a discriminar a las personas, ya sea por aspectos políticos o preferencias sexuales. Nuestro trabajo es muy hermoso. Somos una de las instituciones de mayor importancia en el país. De manera particular, en la comunidad tenemos el archivo más preciado de todos, el de las personas naturales. Cada uno de nosotros está inscrito en el registro civil y a lo largo de toda nuestra vida se irá actualizando todos los hechos y actos relativos al estado civil. No es casual que se exprese que la inscripción de nacimiento constituye el expediente de vida. Compañero, que recién iniciarás tus labores, que este ejemplo sirva para concientizarte que debemos tener una atención integral. Hoy en día que el registro civil ha ido modernizándose, evolucionando, teniendo una atención más integral, ya que podemos incluso emitir certificaciones de hechos y actos que no solo son los que el registrador civil tiene bajo su custodia, sino que al estar con una base de datos de registro civil amplia y que se actualiza constantemente, ya que la mayoría de los registros civiles pues están en línea, en red, y los que no lo están se están actualizando constantemente, eso también nos debe modificar nuestras conductas. A veces, circunstancialmente, llegan ciudadanos que no son vecinos del municipio, especialmente en procura de la obtención de certificaciones de nacimiento. No podemos tener una actitud negativa de decirle, no, no lo puedo atender, no hay documentos, no hay certificaciones, no hay papel de seguridad. La atención integral de parte nuestra no debe estar llena de ningún prejuicio. Y recuerda, el Registro Nacional de las Personas es una institución de derechos humanos de una naturaleza muy particular, de reconocimiento y vigencia en derechos humanos. Adelante, compañero. Transformemos y hagamos del Registro Nacional de las Personas una institución con alta credibilidad donde se atiende al usuario con calidad y calidez.